Hemos escuchado el relato de la ascensión de Jesús dos veces hoy, en la primera lectura y en el Evangelio, y ambas lecturas son del mismo autor, Lucas, porque es el que, como explicaba al principio de la misa, propone esta teología histórica, por decir así. El final del Evangelio según San Lucas es el que escuchamos recién, termina con la ascensión de Jesús y la promesa del Espíritu, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de la obra del mismo autor, comienza con el mismo acontecimiento. Les dejo tarea para el hogar, comparen los textos, vean similitudes y diferencias. Evidentemente no es un intento de contar detalladamente lo que pasó, por eso hay diferencias, sino que es un relato teológico. Esta ascensión de Jesús tiene como dos caras: por un lado, la victoria de Jesús y de la humanidad, porque Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nos lleva a nosotros con Él. Hay uno de nosotros que está en el seno de la Trinidad, y como podríamos tener esta imagen, ¿no? El Padre abrazando al Hijo, recibiéndolo, nos recibe a todos nosotros. Hacia ahí caminamos. Ese es nuestro destino, es nuestro futuro. Ahí queremos llegar. Y al mismo tiempo es el final de la vida pública de Jesús, de su tiempo en esta tierra. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y ahora vuelve junto al Padre. ¿Cómo se hace presente Jesús en el mundo de hoy? Ya decíamos que no nos abandonó, nos regaló su Espíritu para que nosotros, la Iglesia, nosotros los cristianos, seamos los que hacemos visible a Jesús. Jesús sigue estando en medio nuestro a través de la Iglesia que formamos todos nosotros. Los dos textos coinciden en una palabra, en algunas cosas más también, pero quiero poner la mirada en una de las palabras que pronuncia Jesús. Les dice a estos hombres: ustedes son testigos de todo esto. Testigo es aquel que vio, nadie puede ser testigo de algo que le contaron. Si vos decís, yo soy testigo, ¿usted vio lo que pasó? No, entonces no es testigo, si te contaron no sos. Testigo es el que da testimonio de lo que vio, de lo que vivió, de su experiencia. Estos hombres han estado con Jesús, han tenido un vínculo con Él, se han encontrado con el resucitado, son testigos de eso. Nosotros también somos invitados a ser testigos, es decir, cuando queremos anunciar al mundo de hoy la buena noticia, no podemos hablar de lo que nos contaron, porque no seríamos testigos. Tenemos que hablar de nuestra propia experiencia, nuestro encuentro con Jesús. También nosotros estamos llamados, invitados a encontrarnos con Jesús resucitado. Ese es el corazón de nuestra fe. Y de eso vamos a hablar, de eso vamos a ser testigos y vamos a anunciar la buena noticia. Si no, estaremos hablando de lo que nos contaron, pero nunca seremos testigos. Pensaba en esto, pensaba en una charla que tuve esta semana a la salida de misa con un señor. En realidad menciono esto, pero esta charla la hemos tenido mil veces con miles de personas, porque es lo que vivimos todo el tiempo, ¿no? Charlábamos no sé si decir misterio, pero esta situación que nos pasa, ¿no? A los que ya somos de una generación más grande, ustedes que tienen hijos o nietos. Hemos tratado de anunciar la buena noticia a los más chicos, a los más jóvenes. Llevamos a colegio católico, transmitimos la fe, tomaron la comunión, la confirmación. ¿Por qué nos da la sensación de que la fe se va perdiendo? ¿Por qué nos parece que nuestros hijos y nietos no tienen la misma fe, van como perdiendo, ¿no? El venir a misa, el rezar, el ser cristianos, ¿no? Es como esta sensación dolorosa de decir, pero si yo hice todo lo que tenía que hacer, ¿qué pasó? Al mismo tiempo, mirando desde los jóvenes, también vemos una situación similar, si quieren. Nosotros en la parroquia tenemos un montón de jóvenes y de espacio para los jóvenes. Vienen antes de confirmación, se confirman, post-confirmación, grupo de misión, de acción. 4 o 5 años, a los que son coordinadores si quieren un poco más, pasan por nuestra parroquia, pero después empiezan a mirar para arriba y dicen, ¿y dónde está el que me dio catequesis a mí? ¿Dónde está mi coordinador? Ya no lo veo. Hay como un momento donde, después de cierta edad, pareciera como que la fe desaparece. Uno podrá explicarlo, hay trabajo, estudio, la vida se complica, es verdad. Pero también podríamos preguntarnos, esos años en los que se pasó por la parroquia, ¿no han dejado nada en el corazón de los chicos que pasan por estos ámbitos? Es decir, nos encontramos frente a esta realidad. Qué difícil transmitir la fe. Qué difícil que los demás se encuentren con Jesús. Podríamos atribuirlo a la libertad del que escucha, por supuesto, pero también podemos preguntarnos qué estamos haciendo. Y lo uno un poco entonces con lo que decíamos el domingo pasado, ¿no? Cuando nuestra fe se desliga de su origen, que es el encuentro con Jesús, se convierte en una cáscara vacía, decíamos la vez pasada, en una carga, un peso, algo que cumplimos, unos ritos que tenemos que celebrar sin entender mucho, pero que tengo que venir, una ética, una moral, es decir, unos mandamientos que tengo que obedecer, pero no sé si tengo muchas ganas, son una carga, un peso, decíamos también ciertos vínculos. Cuando Jesús desaparece, nuestra fe se convierte en una cáscara vacía, en unas leyes caprichosas, en unas verdades incomprensibles. Haber perdido el encuentro con Jesús es como minar los cimientos de toda nuestra fe. Entonces, en esta invitación que nos hace Jesús a ser testigos, hay una invitación a recuperar este encuentro con Jesús, que es lo que nos permitirá ser cristianos de verdad. Y entonces quería poner como otro ejemplo, en la misma línea, tomado de la experiencia que uno tiene en la reconciliación, la propia y la ajena, es decir, todos a veces nos encontramos en esta situación que voy a describir. Muchas veces cuando nos confesamos venimos a decir, no hice esto, no hice lo otro, no vine a misa, no hice esto y esto y esto. Y la sensación es que uno está diciendo, no cumplí ciertas leyes, tenía que hacer tal cosa, no las cumplí, vengo a pedir perdón en todo caso, a reconocer mi culpa, uno espera la absolución y se va. Es más parecido a ir a pagar la multa de tránsito al tribunal de faltas, ¿no? Es decir, bueno, sí, me agarraron, el radar me agarró, pasé la velocidad máxima, ¿cuánto hay que pagar? Tanto. Bueno, lo pago. No hay dolor, no hay arrepentimiento, no hay conciencia de haber hecho algún mal. De hecho, alguno se empieza a preguntar, ¿para qué me tengo que venir a confesar si Dios ya me perdonó? ¿No? Es decir, cuando desaparece Jesús de nuestra fe, la confesión no es confesar pecados, es confesar infracciones. Infringimos la ley, entonces pago la multa que hay que pagar. Pero no siento haber hecho algo tan malo, porque justamente ha desaparecido Jesús de la ecuación. Creemos que confesamos pecados y en realidad nos estamos parando frente a la ley y estamos confesando, si quieren, infracciones que cometimos. El pecado es otra cosa. Si tomamos conciencia de que nuestra fe es un encuentro con Jesús, que hemos establecido con Jesús una alianza de amor y que ser cristiano significa amar con todo el corazón, cada vez que no amamos, estamos siendo infieles a Jesús. Estamos traicionando a Jesús. Nos convertimos, la palabra es fuerte, pero en traidores. Le habíamos prometido a Jesús amar con todo el corazón y no lo hicimos. Y eso entonces es una ofensa directa contra Jesús. Por eso me vengo a confesar. No porque no cumplí la ley, sino porque yo le había prometido a Jesús otra cosa y no la cumplí. Esa alianza que comienza en el bautismo. Somos chiquitos, no entendemos lo que estamos celebrando, pero allí comienza esa alianza. Y que renovamos en cada Eucaristía. Me comprometo con Jesús a amar con todo el corazón, a seguir sus pasos, a tener sus mismos sentimientos, y después no lo hago. Por fragilidad, por debilidad, por lo que sea. A veces también porque elijo otro camino. Pero cuando me vengo a confesar, vengo a decirle eso a Jesús. Mira, Jesús, te fallé. No amé con todo el corazón. Nuestra confesión debería estar siempre llena de dolor, de arrepentimiento, ¿no? De conciencia, de que no estuvimos a la altura de ese amor. Eso es el pecado. Eso es lo que la Iglesia denuncia todo el tiempo. Que el pecado nos hace mal porque no estamos pudiendo ser fieles a ese amor de Jesús. Quería poner como un ejemplo para terminar como de explicar esta situación que nos puede ayudar. Es de una película. Es una película vieja. Seguramente la han visto. En Argentina se estrenó con el título Mejor Imposible. Yo no sé si hoy no la dan por Canal 13 a la tarde, me parece. Mejor Imposible. En inglés tiene otro título. Los protagonistas, entre otros, eran Jack Nicholson y Helen Hunt. Jack Nicholson hacía de un hombre obsesivo, trastorno obsesivo compulsivo, caminaba sin pisar las líneas de las baldosas, se lavaba las manos, iba a comer y ponía sus propios cubiertos, ¿no? No solo tenía ese problema, sino que además hasta lo vivía como con cierto orgullo, era un hombre amargado, agresivo, violento. Yo me arreglo solo, pero también le faltaba amor. Helen Hunt es la camarera del lugar donde él va a comer siempre. Lo atiende con cierto cariño, respeto, se banca sus ofensas, que son bravas, y van generando como un vínculo. La película va avanzando. Yo espero que la hayan visto, le estoy contando la película, ¿no? Bueno, en un momento, la escena a la que quiero llegar, hay una cita. Ellos ya habían tenido algún encuentro fuera del restaurante, pero bueno, finalmente sucede la cita en un lugar, ¿no? Y entonces comienza mal la historia. Él le dice, qué injusticia, yo tengo que venir vestido a este lugar de saco y corbata y vos podés venir como una cualquiera. La mujer se levanta y se va, no me podés ofender, no sabés lo que me ofendiste, le dice ella. Así no podemos seguir. No, no, le dice él, perdón, sentate. No, dice, yo me voy a quedar con una condición, que me digas algo lindo. Decime algo lindo. Bueno, sentilo, decime algo lindo sentido. Bueno, entonces él piensa y le cuenta esta historia. Yo tengo, dice él, tengo este problema, soy obsesivo compulsivo, lucho contra esto. Fui al médico, el médico me dice que tengo que tomar una pastillita que reduciría al 50% mi problema, pero no la tomo la pastilla, la odio esa pastilla, no la quiero ver, no la quiero tomar. Bueno, dice él, la última vez que nos vimos, al día siguiente empecé a tomar las pastillas. Y ella dice, no entiendo por qué eso es un cumplido para mí. Y él le dice, porque vos haces que yo quiera ser mejor persona. Es el mejor piropo que recibí en mi vida, dice ella, ¿no? Entonces, fíjense, el vínculo de amor lo lleva a este hombre a querer ser mejor persona. Así tendríamos que vivir nuestro vínculo con Jesús. Si quieren, podríamos imaginarnos a Jesús en primer lugar, que nos dice a nosotros lo mismo. Vos hacés que yo sea mejor persona, nos dice Jesús. ¿Cómo, Jesús? Sí, porque por vos quise amar hasta dar la vida. Por vos llegué al final del camino. Me podría haber vuelto antes a mi casa, pero porque te amo, quise ser la mejor persona posible. Y no hay mejor persona que el que da la vida por sus amigos. Jesús así nos ama, y así llegó al final de su camino. Y nosotros queremos responderle de la misma manera. Jesús nos invita a responderle de la misma manera. También nosotros queremos decirle a Jesús, mi amor por vos hace que todos los días me levante con ganas de ser mejor persona. Cuando no lo soy, dañamos ese vínculo, ¿no? Bueno, pidámosle a Dios poder vivir así nuestra fe. Si cuando transmitimos nuestra fe a las nuevas generaciones, no hablamos de Jesús, no logramos transmitir el amor por Jesús, no logramos que los que no lo conocen a Jesús se encuentren con Jesús, y estaremos transmitiendo costumbres y leyes y cosas que no tienen sustento. Cáscara vacía que o se lleva como una carga y a regañadientes, o se abandona pronto. Lo que tenemos que transmitir es este encuentro con Jesús, que nos ama y al que amamos con todo el corazón. Que Dios nos regale vivir así nuestra fe y anunciarla al mundo de hoy.